rectifica. Que voy a dar tienen que ver con aspectos vinculados a la educación en la Argentina. En particular, la primera tiene que ver con un diagnóstico regional de la educación superior. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque aquí lo que ocurre es que cuando uno piensa en una ciencia para divulgar, después tiene que inmediatamente pensar en quiénes son los que hacen ciencia, quienes generan conocimiento científico, aplicaciones científicas, desarrollos tecnológicos, innovaciones, en dónde se hacen, pero cuando uno piensa en la ciencia también piensa en quiénes las van a hacer, y en ese sentido uno, lo primero que se le viene a la mente es que indefectiblemente esto lo tienen que hacer personas, lo hacen personas que han adquirido cierto grado, en su gran mayoría, que han adquirido cierto grado de especialización y profesionalización, y en gran parte esto surge del trabajo que se genera a partir de haber tenido una formación universitaria. ¿Qué ocurre con los sistemas universitarios a nivel regional y en Argentina? Esto fue motivo recientemente de un análisis a nivel de lo que ocurre en distintos países que conforman el Mercosur. El diagnóstico regional sería algo así como: el crecimiento de la matrícula universitaria se basa en el sistema público en Argentina y en Uruguay, mientras que en Brasil y Paraguay lo hacen las instituciones privadas. Esto apareció en página 12. Es un análisis de la dimensión y la importancia de las universidades en distintos países del Mercosur. Y cuando uno piensa entonces en universidades y ve que en un caso, en algunos países, la universidad pública cobra un valor relevante y en otros casos, como en el caso de Brasil, lo hace el sector privado, las instituciones privadas, lo primero que se tiene que hacer es sentarse a pensar, a dialogar y a analizar detenidamente los datos para ver hacia dónde se quiere ir y cómo se ha llegado a ese lugar. Las desigualdades sociales, dice el autor de la nota, se intentan combatir con educación en los países del Mercosur, no sin señalar matices y diferencias. Investigadores de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina presentaron ayer informes sobre el sistema universitario de cada país, destacando la capacidad del sector universitario para mejorar las desigualdades de la región. Estamos tratando de reparar en 10 años lo que perdimos en 500 años de historia, dijo el brasileño José Romão, de la Universidad 9 de Julio, UNINOVE. Los investigadores destacaron los programas nacionales de ayuda estudiantil y expusieron datos comparativos de cara a un análisis regional de la educación superior organizado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, esto es en Buenos Aires. El seminario formó parte del programa interuniversitario para una política de equidad y cohesión social de la educación superior en América Latina. Voy a leer el nombre del seminario, del programa. Es un seminario que forma parte del Programa Interuniversitario para una Política de Equidad y Cohesión Social de la Educación Superior en América Latina, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea con paneles y mesas de debates, y el encuentro comenzó ayer y concluye hoy. Desde la UNINOVE, Romão expuso lo que llamó un breve retrato de las desigualdades sociales de Brasil y luego hizo lugar al esfuerzo del sistema universitario actual por contrarrestar esta situación. Mencionó por caso el programa Universidad para Todos, ProUni, que desde 2004 hasta la fecha incluyó a 1 millón de estudiantes en el sistema educativo brasileño. Romão atacó la inserción del mercado en la universidad. Atención con esto. Al lograr universalizar la educación básica, el capital privado migró hacia la educación superior, uno de los mejores sitios para la aplicación del capital. Es evidente que hay un mensaje, una idea, un posicionamiento político ideológico acerca del rol y del papel del capital privado en la educación superior. sobre todo cuando venimos leyendo en la nota la intención de acortar las brechas de desigualdad entre ricos y pobres en la región. Es que Brasil tiene actualmente un, atención con este dato, 80% de su matrícula estudiantil cursando en instituciones privadas y solo un 20% en casas de estudios estatales. Todo lo contrario sucede en la Argentina. El sistema universitario argentino es uno de los más inclusivos de la región. Cuando uno analiza la situación, se da cuenta precisamente de la importancia que tiene poner en contexto, si lo que uno quiere es de reducir la brecha, entonces lo que se impone es analizar cuáles son las condicionamientos que garantizarían, las condiciones que garantizarían reducir esa brecha. La incomodidad que tienen los investigadores brasileros con la situación de Brasil en este caso es que se deja apenas ver en la nota, pero sí en el desarrollo de otros artículos que estuve leyendo a propósito de este tema, es que la visión acerca de la igualdad, de la equidad o de la reducción de la brecha en distintas instituciones públicas y privadas son también distintas. Las instituciones privadas, lejos de no tener sensibilidad social, porque la tienen, tienen en general una mirada distinta en términos generales acerca de los que son estos términos, estos conceptos e inclusive la extensión en la cual se puede contribuir al mejoramiento de las, a la reducción de las desigualdades entre sectores de la sociedad. Esto está claramente establecido desde hace muchos años a través de discursos, enunciados, encuestas y del análisis pormenorizado de a dónde se dirigen los fondos que se invierten o que se ponen en cada una de las instituciones. Esto no es un dato menor, esto preocupa a países como, como Brasil y Paraguay, en donde comentábamos casualmente en este programa desde las periferias la cantidad de instituciones privadas comparadas con las instituciones públicas de educación superior que hay en Paraguay. Con otros agravantes, por ejemplo, agravantes según esta mirada que proponen los investigadores brasileños que estuvieron en este seminario, y es que, por ejemplo, las universidades públicas, que son de muy buen nivel en Brasil, están conformadas por personas, estudiantes, que han tenido una muy buena formación en el nivel medio, sobre todo en sectores privados. Por lo tanto, son estudiantes del nivel medio de instituciones privadas que ingresan a la educación pública en Brasil. Solo un 20%. Sin contar con que en Brasil, por ejemplo, hay una serie de cupos para cada carrera en el ingreso. Los exámenes son muy duros y obviamente no todas las personas que están en edad de ingresar a la universidad ingresan precisamente o por falta de oportunidades de formación en el nivel medio o por las bajas chances de aprobar los exámenes de ingreso a una universidad que sea pública o privada, incluye cupos. Primer noticia, primer tema vinculado a la educación superior en la región, en Latinoamérica, en particular en estos cuatro países, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Nos vamos a un temita musical. Vamos con un tema, estamos con una banda local, Rebuscados, ¿es así, Alejandro? Vamos con un tema de Rebuscados, Ni Azar ni Destino. Escuchalo, suena muy bien. Hace tanto tiempo que esperaba esto, que no quiero dejar de respirarte. Deja que solo el silencio sea testigo, que la noche se duerma pensando. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Que daba la semana pasada decía algo así como solo la mitad de los estudiantes argentinos termina el secundario. Según un informe de la UNESCO, Argentina es uno de los países de la región con más baja tasa de graduación en el secundario. Solo el 43% de los chicos argentinos, estoy leyendo una de las tantas notas que salió, esta fue en La Voz del Interior en Córdoba la semana pasada, argentinos que cursa el secundario lo terminan los plazos establecidos y solo la mitad accede a ese título. Según datos del informe del 2010 de la UNESCO Global Educativa Digest, esto sería algo así como el digesto educativo global de la UNESCO. Estos datos sitúan a la Argentina, es uno de los países de la región en realidad con más bajas tasas de graduación en el secundario, según publica, claro, la noticia aparece en el diario La Nación primero, ¿no? Recuerden que esta es una mala noticia. Primero sale en La Nación. El país se ubica detrás de Perú y de Chile, en donde el 70% de los alumnos completan sus estudios secundarios en el tiempo establecido de Colombia. Con el 64%, de Bolivia con el 57% y de Paraguay con el 50% y Ecuador con el 48%, Argentina el 43%. Es, en verdad, una pésima noticia. ¿Por qué estoy dando un informe? Porque estoy dando datos de un informe que en realidad son datos relevados de Argentina del 2010, que es cuando se tenían y se informaron a la UNESCO y a la ONU, y sale en el informe que hace UNESCO en el 2011, en realidad. ¿Sí? Son los datos más actuales, estandarizados, que se tienen de todos los países del mundo sobre este tema. Ahora, el tema es que la Asociación Civil Argentina Proyecto Educar 2050 identificó el periodo de la educación secundaria como el más problemático para poder completar entre el primario y el nivel medio. Pero en realidad es comparado con el primario, porque el nivel superior, perdón, es bastante más complejo. Que según los datos relevados, alcanza el 50% de los estudiantes. Esto se mide de la siguiente manera. Es el número de personas que terminan el nivel medio a tiempo comparados con los que terminaron el nivel primario. Y eso da una relación del 50%. Esto no contempla a las personas que no entraron al nivel medio. ¿Se entiende? No entraron al nivel medio, por lo tanto, son los que tendrían que estar en el que tendrían que seguir porque terminaron la primaria, pero aparecen menos terminando el nivel secundario. Los datos son dolorosísimos por donde se los mire, por cuanto la proyección a futuro no es la mejor si se lo considera con esta frialdad de los números. El informe y la dureza del informe de los datos crudos enviados a UNESCO no representa toda la complejidad que encierra el desempeño, la repitencia y el abandono, que es grave, en el nivel medio. Por eso en una serie de programas vamos a estar abordando esta problemática. Hoy empezamos con uno de los otros elementos que se toman en esta noticia, que es la evaluación PISA. Esta evaluación PISA, por sus siglas en inglés, Programa Internacional de Evaluación de Calidad de los Estudiantes, y pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en la última evaluación, en el 2009, los datos dieron comparativamente muy mal para Argentina. Y como dije, se evalúan en distintas ramas: lectura, ciencia y matemática. Y Argentina estuvo en el lugar 53 en el 2006 y 58 en el 2009. Y esto es un indicador del desempeño de capacidad lectora, comprensión sobre ciencia y matemática, que se da, que se obtiene a partir de esta evaluación estandarizadas PISA. Gran, y aparte es como pivote y eje en todas las discusiones. Además, el Ministerio de Educación hace su evaluación del desempeño de los estudiantes por región, por circuito educativo, y también vamos a estar hablando de eso, pero hoy vamos a empezar por estas medidas estandarizadas internacionales. Quiero que escuchen un audio de la Fundación Asociación Civil Educar 2050, que en realidad es un audio que viene de un video realizado con la prueba PISA del 2006, pero no importa. Analicemos, escúchenlo, fíjense lo que dice, y después vamos a hablar hasta del discurso adentro de este spot publicitario, y vamos en los programas sucesivos a tratar de ir desglosando esta problemática, y aun cuando los números son muy duros, vamos a evitar caer en posiciones tremendistas y apocalípticas, sin dejar de preocuparnos y ocuparnos por esta problemática. Cada 4 años se juega un mundial de fútbol en el que participan 32 países. Cada 3 años se hace un mundial de educación en el que participan 57 países. Y nosotros somos parte. Las evaluaciones PISA. En el último mundial de fútbol Alemania 2006 salimos quintos. Y en el último de educación, también en 2006, de los 57 países que participaron, terminamos en la posición 52. Por el fútbol festejamos, cantamos, reclamamos, discutimos, nos emocionamos. ¿Qué pasaría si en el fútbol estuviéramos en igual posición que en educación? La prueba de calidad educativa internacional PISA es un mundial de educación que evalúa alumnos de 15 años en las áreas de ciencia, matemáticas y lectura. Los últimos resultados ubican a la Argentina en el puesto 53 en lectura, 52 en matemáticas y 51 en ciencias. Esto significa que el 58% de los adolescentes argentinos no entiende lo que lee. No puede comprender un texto de lectura sencillo. La Argentina es el país que más descendió en los resultados de comprensión lectora desde el año 2000. En América Latina, donde la Argentina supo ser líder, las evaluaciones la ubican hoy detrás de Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay, México, Brasil y Colombia. Y cada año se amplían las diferencias. Y entonces, ¿no debería ser este un tema que nos preocupe y nos desvele como sociedad? La UNESCO se ha cansado de afirmar que la buena educación es la mejor vía de acceso a la inclusión social. Pero no alcanza con haber concurrido a la escuela. La verdadera inclusión es de conocimiento, de competencias para desempeñarse en la vida. Esta inclusión es difícil de alcanzar si las habilidades elementales como la lectura, nuestros resultados son tan pobres. Para cambiar esta situación es imprescindible el compromiso. Debemos involucrar a directivos y docentes y establecer una política de Estado donde todos estemos de acuerdo, con metas evaluables para las 44.000 escuelas del país. Esto es lo que hoy nos convoca. La buena educación será la puerta de salida para los millones de argentinos que viven en condiciones tan dolorosas de pobreza e indigencia. Desde el proyecto Educar, nos hemos planteado un objetivo ambicioso: ubicarnos entre los 5 países de mejores resultados en las pruebas internacionales de evaluación antes del 2050. Ese es el desafío. Proyecto Educar 2050. Segundo Foro de Calidad Educativa Argentina. Consensos. Mejora de la educación argentina. Desafío del Bicentenario.